Manera están con nosotros, son estudiantes de enfermería de la Cruz Roja, están con nosotros Belén Monzón, está con nosotros Cielo Hilt, también está con nosotros Gabriela Piris y Elizabeth Prasurovich. Bien, me hizo con la cabeza, no me tenía fe, pero bueno, van a hablar de un tema puntual, la verdad que buenísimo, tiene que ver con la diarrea infantil, pero primero las voy a saludar. Bueno, ¿cómo estás? Un bueno, gusto tenerte en el programa. Muy buenos días para ahí ustedes, está. Para uh-huh. todos los oyentes. Uh-huh. Bien. Acá. ¿Cómo va la carrera? Bien, bastante bien. Bien. Gracias a Dios. Mucho estudio ahora, último año. Ahora ¿no? último sí, uh-huh. bastante. Uh-huh. Se nos vienen todos los finales, parciales. Perfecto, así que mucho estudio y mucha práctica también. Mucha práctica. Y sí. esto, pasame con Gabriela. Mirá, Gabriela que estaba nerviosa, la vamos a hacer hablar sí, antes no del examen. Hablar, pero... Puntual, mirá, bien, me dijo estoy... no. Sí, bien. Bien. Y ahora este último tramo, bueno, mucho estudio, práctica también. Sí, más ellas que yo, pero uh-huh. sí, uh-huh. bastantes. Y en el marco, esto, va en el marco de una materia. Sí. Perfecto, ahí está. Tienen que explicarme sobre una cuestión. Para que la gente más nada se informe. Uh-huh, que otros. Uh-huh. Bueno, también le damos la bienvenida a Cielo. ¿Cómo estás, Cielo? Hola, buen día. Uh-huh. Ahí te salen muy bien al aire, así que muy clara. Sí. Bueno, ¿cómo estás llevando la materia? Y... ¿Estudiaste para hoy? Sí, sí. Bien. ¿Bien la carrera? Sí, último tramo. Sí, bien. Ahí está. Y también le voy a saludar, apellido difícil, pero le voy a decir obviamente Elizabeth. ¿Cómo estás, Elizabeth? Sí. Bien, yo bien. Uh-huh. ¿Cómo va con el estudio? Bien, mejor, o sea, mejor de lo que yo pensaba. Mirá vos, ¿no sí. te tenía fe? Igual, gracias a mi grupo de compañeras. Uh-huh. Son grupos conformados, generalmente trabajan las cuatro juntas. Sí. Desde el primer año. Mirá qué bueno, Temita este que vamos a hablar, sí. ¿no? Diarrea infantil. Vamos a empezar por explicar... ¿Qué es la diarrea infantil? Bueno, lo que es una causa muy frecuente, más en estos tiempos que uh-huh. se vienen primavera-verano, donde se viene mucho calor uh-huh. y hay que tener mucho cuidado. Uh-huh. Lo que es la diarrea consiste en lo que es la materia fecal pierde su consistencia. Perfecto, ahí está la explicación. Que no es ni muy dura ni muy blanda, uh-huh, pero uh-huh. en este caso se convierte más bien líquida. Uh-huh, uh-huh. En ese sentido, ¿no? ¿Es porque vas más seguido al baño? ¿Cómo claro, te das cuenta que...? Claro, va muy seguido. En este caso, uh-huh. como es diarrea infantil, la madre uh-huh. es la que debe poner ese cuidado de ver si usa pañal, en cuánto gasta por día, uh-huh. ¿viste? ¿Cómo va de cuerpo la criatura? Uh-huh, uh-huh. Hay dos diferentes diarreas puntuales, ¿no? Que es diarrea sí. aguda y diarrea crónica. En ese caso, ¿cuáles serían las diferencias? Y la diferencia varía en la duración. Uh-huh. Tenemos hasta 2 semanas, sería una diarrea aguda. Uh-huh, uh-huh. Y después tenemos la crónica, que ya pasaría a más de 2 semanas. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Lo que es la aguda, las causas es lo en sí es lo que se diferencia uh-huh, uh-huh. de una y de otra. Perfecto, ahí está. Y bueno, ¿cuáles serían signos? ¿No? Para tener en cuenta alertas, para tener en cuenta. Algunos síntomas y, o signos que podrían llegar a tener los niños es la pérdida de apetito, vómitos, pérdida de peso, fiebre y signos de deshidratación, uh-huh. como nombró mi compañera, como está llegando la primavera, el verano, a veces no consumen agua y Perfect. Eso es, y pueden orinar poco, uh-huh. pueden tener mareos. Tener llanto sin lágrimas, sed y sangre en la materia fecal. Hay parámetros de edades, esto para decir infantil, ¿no? Y, qué sé yo, uno se plantea hasta promediando los 14, 15 años, ¿o cómo se toma esa medición? Sí, lo que es el infante, más que nada, a partir de los 6 meses, uh-huh. cuando ya se empieza a implementar lo que es la otra alimentación, uh-huh, uh-huh. cuando empiezan a no depender tanto de la teta, uh-huh, uh-huh. y hasta los 2 años, más o menos, uh-huh. 2 o 3 años. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de deshidratación. Bueno, uh-huh. Acá la principal Elizabeth. Preocupación en los niños es la deshidratación. Uh-huh. Por lo tanto, más que nada en la rehidratación mediante la administración de líquidos. Uh-huh, uh-huh. La mayoría de los niños con diarrea puede tratar con éxito. O sea, se le administra el líquido por boca, agua, uh-huh, más que nada. Uh-huh. Si el niño también presenta vómito, la cantidad es mínima. O sea, es de asorbitos. Uh-huh. Ah, por la cantidad que va consumiendo. Claro, perfecto. Que se le administra. Uh-huh. Y si el niño no presenta vómitos, no es necesario que se controle la cantidad de agua. Uh-huh. También hay lo que hay que tener presente acá en el tema de deshidratación, es que si no se trata y si no se lleva al niño al médico y demás, esto puede ser grave, uh-huh. porque puede causar convulsión, daños cerebrales y también puede causar la muerte. Uh-huh. Que fallas orgánicas, ¿no? Que tienen que ver. En ese sentido, cuando hay esto, la recomendación fundamental entonces es ir al médico, puntualmente, totalmente, ¿no? Totalmente. Más allá de que vos podés probar con algunas cuestiones que sepas, fundamental por la edad, por los parámetros, claro, ir directamente si al médico. Claro, porque en una diarrea, por ejemplo, crónica, que uh-huh. pasaría las 2 semanas, uh-huh. ya ahí el médico tiene que tomar otras medidas, porque puede ser alguna enfermedad como seguro. La celiaquía seguro. O inflamatoria de los intestinos. Seguro, ¿no? Ahí obviamente laboratorios, se tiene que hacer un montón de análisis de sangre. Bueno, vamos a hablar de qué son las sales de rehidratación oral. A Cielo le tocó. Sí. ¿No estudiaste? Sí. Perfecto. Bueno, las sales de rehidratación oral, comúnmente como conocidos como sueros orales. Uh-huh, uh-huh. Bueno, esto es el único objetivo que tiene, es prevenir la deshidratación uh-huh. en los niños y prevenir también la pérdida de sales minerales. Uh-huh, uh-huh. Perfecto. Estas sales minerales aportan sodio, agua, potasio bien. Y azúcar que los niños necesitan para uh-huh. no deshidratarse. Uh-huh. ¿Esto también a través de un médico que te lo recete? Claro. ¿O esto es una cuestión que vos...? No. Esto te lo dan cuando lo llevas uh-huh. a un control. Uh-huh. Perfecto. Y también le quería preguntar sobre recomendaciones con respecto que le daríamos a la comunidad en estos casos uh-huh. que tienen que ver con la diarrea. Bueno, las recomendaciones uh-huh. en general para evitar estos episodios de diarrea son uh-huh. la higiene en el hogar, ese es esencial, consumir agua potable uh-huh. y también para cocinar el agua tiene que ser potable. Uh-huh. De no contar con agua potable, podemos hervir el agua. Bien, o si no, cada 1 litro de agua se le puede administrar 2 gotas de lavandina. Uh-huh, uh-huh. Estas son recomendaciones teniendo en cuenta que muchas veces el agua está en mal estado y por ahí también viene o no. Sí. O viste, los pibes los llevas al río y te tragan el agua al río, es probable que le genere diarrea o no. Totalmente. Uh-huh, uh-huh. En este caso se dan muchos casos de tema de chicos con diarrea en fechas así como las de ahora. Sí, más que nada por el tema de la manipulación de los alimentos. Uh-huh, uh-huh. Por ahí no están bien lavados uh-huh. o más el tema del calor, se descompone enseguida los uh-huh, alimentos. Entonces uh-huh. por ahí se consume ya... Lo del día viene a ser. Uh-huh, claro. Uh-huh. Y esto de que los chiquitos vayan a ponerle a un jardincito y eso, ¿tiene algunas cuestiones a tener en cuenta? El tema es que comparten el comida, vaso, por ahí la merienda, viste que por ahí sí. Es complicado ese sentido. Porque se transmite ahí el virus. Uh-huh, uh-huh. Así que algo para agregar, a ver, ahí está, mirá, Elizabeth. Sí, también el tema, bueno, para nosotros es la regla de oro, enseñar la importancia del lavado de mano a los nenes, uh-huh. No dejar que se acumule basura en el domicilio, darle de forma constante agua, y si se está dando el pecho, continuar haciéndolo. En ese sentido, más allá, me dijeron que no pregunte mucho, pero voy a preguntar, viste, el periodismo es así. ¿Le gusta trabajar con chicos más allá de la proyección hacia futuro cuando ya sean enfermeras? ¿Les gusta? ¿Es una práctica que les gustaría aplicar? Y nosotras, bueno, ya venimos la experiencia de que somos mamás, así que... Uh-huh. Lo llevamos bien, uh-huh, uh-huh, con las prácticas también, llevamos bastante. ¿Tuvieron bien. Práctica con sí. chicos? Mirá qué bueno, ¿no? Sí. Porque uno dice, también debes tener tu parte difícil, ¿no? De que esté enfermito un niño muy chiquito debe ser también una situación bastante compleja, ¿no? Más como vos decís que es verdad, poniéndote en el lugar de madre, sí, ¿o no? Sí. Uh-huh, uh-huh. Y otra de las recomendaciones también es no automedicarlos. Ahí está. No automedicarlos, uh-huh. ni por ahí hacerle sí porque la tía o la abuela le hacía el té de yuyo tampoco. Uh-huh, uh-huh. No es recomendable. No, recomendar el pediatra en este caso, el chico. Siempre uh-huh. la consulta al médico, uh-huh, siempre. Uh-huh. En ese sentido, ¿no? Cuando decimos la consulta al médico a partir de los síntomas que va teniendo... ¿Hay parámetros de tiempo en esto? Decir, che, vamos a ver cómo sigue, o vos, ¿qué recomiendan en eso? Enseguida, che, llamar al pediatra, de última pegar un tubazo y preguntarle cómo es. Y sí, porque vos tenés el chico y pasaron 3-4 días que está con diarrea, ya te llama la atención. Entonces sí o sí hay que llevarlo al médico, porque justamente la causa, o sea, lo grave es que se deshidratan. Los chicos se deshidratan muy rápido. Se puede agravar. Seguro, ahí está. En el tema de la deshidratación puntualmente, ¿hay parámetros para detectarlo? Más allá de lo que dijeron ustedes, que hablaban de las lágrimas, ir poco al baño, ¿hay cuestiones que tengan que ver con otros síntomas o por lo menos para leer de que hay deshidratación? Sí, hay parámetros para diferenciar las clases de deshidratación. Viste que se decía antes la piel que vos le marcabas. Claro, la piel, el llanto sin lágrimas es uno de los síntomas que hay que prestar atención en los chicos. Y también en la piel es los primeros que se notan. Sí, por eso siempre me acuerdo que decían que la piel vos la apretabas así y detectabas si había deshidratación. O se vuelven ojerosos también. Mirá, varijita. Sí. Debe ser un tema esto, ¿no? Del trabajo con los chicos y enfermedades que complican, porque aparte, como dicen las chicas, esto puede generar que se agrave la situación, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿hay escenarios que estén al tanto ustedes que se han agravado, ¿qué puede pasar si un cuadro de esto se agrava? Y comúnmente cuando se agrava ya es porque depende de una enfermedad crónica, que ahí es detectada con todos los análisis, laboratorios, todo lo que le hacen en el momento. Pero pocas veces la aguda puede causar algo grave. Claro, es temporario, la pasan mal, pero se pueden recuperar rápidamente. Sí, claro. Esas que vos me explicaste, tipo sales. Sí. Eso obviamente te la recomienda un médico, va a una farmacia, sí, te la dan y la aplica con la madre, ponele, o el padre. Esas sales se preparan en un litro de agua, se disuelven, y el agua tiene que estar previamente hervida y a temperatura ambiente. Y se debe dar de a poco, sin forzar al niño, y también tiene que ser de tramos cortos, porque eso puede inducir el vómito si le damos muy de golpe al chico. Y no sigue el proceso de hidratación. Sí, si vomita, sigue. Sigue más probable que se deshidrate más si sigue vomitando que sin tomar las sales. Y en ese proceso, vamos a hablar del proceso de la recuperación del chico, ¿no? Viste que hay un montón de bebidas dando vuelta que te dicen, no, recomendamos agua. Agua sí. O agua esta sal. Agua y las sales, es lo más recomendado. Y en este sentido yo le decía, hay cuestiones que tienen que ver con el estado del agua, ¿no? El estado del agua que tiene que ver con, a veces que viene la canilla no es en buen estado. Ahí obviamente esto que vos decías, hervir el agua, ponerle dos gotitas de lavandina, o comprar los bidones o el filtro en el agua. Sí, siempre tiene que ser potable para evitar todos los episodios de diarrea. Y me imagino, y esto es un análisis mío que les pregunto, obviamente que esto tiene que ver con particularidades sociales, ¿no? Si vos estás en barrios más carenciados, donde tal el agua, cual, sí, el índice debe ser mayor, sí, ¿o no? Sí, si no todos tienen la posibilidad de comprar el agua potable o el bidones. Entonces siempre nosotras recomendamos desde lo más bajo, que vendría a ser hervir el agua, que sería lo más accesible para todos. Y ahí en ese puntualmente, en ese dato, por si hay gente escuchando, ¿no? Obviamente porque son muchos los datos que me dieron y está bueno. ¿Cómo se recomienda? ¿Qué técnica usamos? Obviamente vamos a decir, y poner la olla arriba del agua y del fuego. ¿Hay recomendaciones aparte de eso? ¿Hervir a tanto tiempo? ¿Cómo es eso? ¿Están al tanto de eso? No, eso es unos minutos, eso ya se cuenta como potable. Ahí está, Bueno, les voy a preguntar por usted, ¿no? Más allá de esto, ¿ya está el examen? Sí, ya estamos. Sí. Bien, Elizabeth, bien, el aporte. Bueno, ¿qué te gusta de acá al futuro? ¿Dónde te gustaría trabajar como enfermera? Viste que yo el otro día me enteraba, hay un montón de ramas para trabajar, aparte de la Cruz Roja, pero todavía también venía el otro grupo anterior y me fui interiorizando, pueden trabajar en cualquier parte del planeta con el título que tienen porque es mundial. ¿Te gustaría proyectar algo? Y por ahora no, ahora yo me veo acá haciendo las prácticas y a mí me gustaría trabajar en el hospital. Bien. Y estoy entre la pelea con el niño y el adulto. Ah, mira, vos estás en esa disyuntiva. Y a vos, cielo, ¿qué te pasa con eso? No, a mí me gusta el área de bien hacer pacientes renales. Ah, mira. Esa área, y yo hice una especialización ahora y me gustaría trabajar de eso. y continuar con la licenciatura. Mirá qué lindo, ¿no? ¿Esa la podés hacer acá? No, no. Tenés que irte a otro lado. ¿Y a vos qué te pasa con eso, proyectando a futuro? A futuro, primero terminar. Ya está muy cerca. Sí. Aparte yo voy a mandar un 10 a vos, te voy a mandar un 10. Mejor. Uh-huh. Y me gustaría irme de acá. Más que nada es el primer objetivo. ¿Y en eso está bueno esto de la Cruz Roja o no? Porque claro, te da como un parámetro para... Y seguir estudiando. Y me gusta traumatología. Mirá vos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, pero está bueno el proyecto. ¿Y en tu caso? No, en mi caso, bueno, terminar y tengo otras prioridades. Y después sí, seguir con la licenciatura también. Seguir estudiando. Es una carrera de mucha vocación la enfermería, ¿o no? Sí. Hay que ser enfermera, pero la verdad que hoy ha crecido muchísimo a partir de las capacitaciones, porque a veces la enfermería o el enfermero o la enfermera tiene el rol de la parte más humana del sistema de salud. Porque el doctor va, te mira, pum, pum, pum, pero la que está después constante es la enfermera. Que poco se reconoce también. ¿Tienen en la carrera esto de parte más humana? No te digo psicología, pero ¿hay cuestiones que tienen que ver con el trato humano? Sí. ¿Sí? Sí. El cuidado más que nada. Porque viste que a veces una... Vos estás internado. Una palabra a veces, un aliciente fuertísimo para una persona que está padeciendo una enfermedad. Escucharlo. Y muchas veces es la enfermera o el enfermero el que te lo da eso, ¿no? Sí. La verdad que está bueno. Bueno, ¿algo para agregar? No. ¿Cuánto es el grupo de estudiantes que hoy están en la misma instancia que ustedes? ¿Cuánto es el grupo que estaría por recibirse? Y 29, 30. 29, mirá, lindo número. Sí. Así que se viene con recepción, con todo. Mirá cómo cambiaron la cara ahí, ¿eh? Así que está. Pero ahora le tienen que meter con mucho estudio. Sí, la última. ¿Exámenes orales son? Oral, escrito, exposiciones también. Sí. Depende del profe. ¿La profe de esta materia qué tal? Muy buena. Ustedes le vamos a hacer gestiones para que la vamos a invitar. Cuando termine, le vamos a decir que nosotros tenemos un micro de salud y han venido enfermeros. Imagínense que hoy el hospital Felipe era el director, es un enfermero, ¿sabían? La asistencia pública, el director, enfermero. Ha crecido mucho la imagen del enfermero en este último tiempo, ¿eh? Bueno, la voy a despedir. Bueno. La verdad que gracias por visitarnos. Bien, te sacaste un 10. Ahora paso el informe. Muy bien. Las 4 van a tener 10. Gracias por visitarnos. Muchas felicitaciones, gracias. Lo mejor para lo que emprendan de acá en adelante. Gracias. Y bueno, acá tienen las puertas abiertas del programa para cuando ya sean enfermeras profesionales y quieran informar algo, cuenten con este espacio. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí está. Qué lindo que estuvo. Un examen, me sentí un profesor universitario. Pablito, ¿no? ¿Algún tema que le guste escuchar? No. La conga pidieron, Pablito, mirá la cara que hizo el operador. No, es más rockero el operador, ¿eh? Alma Fuerte, Pablito, mirá, ahí le gustó, mirá, ahí le gustó. Pablito es recontra Alma Fuerte. Así que nos vamos a la música, Pablito, dedicado a ella, a las 4 que estuvieron acá, que le decíamos lo mejor desde el programa. Creo que falta un grupo, Mariana, ¿no? Ahí sí me dice que sí.